Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a este episodio especial Navidad del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y por fin me he animado a hacer un audiolibro, que es algo que sinceramente llevo pensando hacer, yo creo que más de 3 años. Antes de arrancar El Telar del Geek, cuando estaba terminando el Arca de la Alianza, ya tenía intención de haberlo hecho, pero hasta ahora pues no me había animado. Y nada, aquí lo tenéis. Es uno de mis relatos favoritos de terror, El Gato Negro, por supuesto de Edgar Allan Poe, y espero que os guste. Me gustaría poder seguir haciendo este tipo de audiolibros para ir publicando, aunque sea uno al mes, pero lo cierto es que a la hora de editar lleva mucho, muchísimo tiempo. No penséis, por supuesto, que es por las musiquitas de fondo, que he puesto muy pocas. Eso es lo de menos y no lleva nada de tiempo en absoluto. Aprovechando este episodio, os quiero decir que va a haber cambios en El Telar del Geek, como ya os he ido mencionando por Twitter. El primero de ellos es que me he cambiado a Spreaker para alojar los podcasts, porque me ofrece unas herramientas que me permiten hacer cosas que quiero hacer y que con iVoox no puedo. Esto yo espero que lo podáis ver terminado para marzo, abril, si todo va bien, pero bueno, de momento poco a poco iréis viendo pequeños cambios. El primero va a ser este. Estoy creando nuevos podcasts en Spreaker. He subido ahí todos los episodios del Arca de la Alianza. He aprovechado también para rescatar el podcast Más que Rol. También está subido ahí. A lo mejor incluso resucito el podcast Más que Rol y voy grabando algún episodio, aunque sea uno al mes, y dándole vida a todo esto. Iré subiendo, enviando los feeds de estos podcasts a iTunes para que estén ahí y os podáis suscribir. Y este audiolibro, aunque lo publico aquí, es para que lo conozcáis y sepáis que existe, pero estos episodios van a ir a un nuevo podcast que acabo de enviar el feed a iTunes para que lo apruebe. Así que no sé para cuándo estará aprobado, me imagino que para la próxima semana. Se va a llamar el Cuentacuentos, no sé cómo se va a llamar, el Cuentacuentos Geek, no, lo de Geek, aquí no pinta nada, a lo mejor el Cuentacuentos Audiolibros, pero bueno, ya lo veréis, si vais al blog ahí tendréis el enlace para suscribiros también. Y nada más, si os gusta la idea de los audiolibros, queréis que haga algún audiolibro en específico, pues me lo dejáis en los comentarios y buscáis el feed y os suscribís, o bien desde Spreaker, o bien con el feed, o desde iTunes, o desde prefiráis. Por supuesto, tienen que ser cuentos cortos, porque mirad que este cuento del gato negro, vosotros vais a escuchar 23 o 24 minutos, que a mí a la hora de grabarlo, pues seguramente me costaría cerca de una hora, y en editarlo se me han ido más de 10 horas, sin lugar a duda. Así que a ver cómo me puedo organizar con todo esto. Y ya no os molesto más, que ya tenéis bastante con el cuento. Espero que os guste. Un saludo a todos y hasta la próxima. No espero ni pido que se crea el relato demencial y, sin embargo, doméstico que me dispongo a escribir. Estaría loco si lo esperase, en un caso en el que mis propios sentidos rechazan la evidencia. Y sin embargo, loco no estoy, y tengo la certeza de que no estoy soñando. Pero mañana moriré, y hoy voy a aliviar mi alma. Mi objetivo inmediato es colocar ante el mundo, sin adornos, de forma sucinta y sin comentarios, una serie de incidentes domésticos. En sus consecuencias, estos eventos me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido, y sin embargo, no trataré de explicarlos. Para mí, no han significado otra cosa que horror. Para muchos, no serían tan terribles como barrocos. En el futuro, quizás encuentre un intelecto que reduzca todos mis fantasmas al lugar común. Algún intelecto más calmo, más lógico y menos excitable que el mío, que, en las circunstancias que detallo con horror, no percibirá otra cosa que una ordinaria sucesión de causas y efectos. Desde mi infancia, destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Mi ternura de corazón era tan evidente que incluso me convirtió en el objetivo de las burlas de mis compañeros. Yo quería especialmente a los animales, y mis padres me consentían tener una gran cantidad de mascotas. Con ellas pasaba casi todo el tiempo, y nunca era tan feliz como cuando las alimentaba y acariciaba. Esta peculiaridad de mi carácter se acrecentó con la edad, Y una vez me hube convertido en un adulto, sigue siendo una de mis principales fuentes de satisfacción. Para aquellos que han albergado afecto por un perro fiel e inteligente, apenas necesito tomarme la molestia de explicar la naturaleza o la intensidad de la gratificación que se deriva de esto. En el amor desinteresado y abnegado de un animal hay algo que llega al corazón de quien con frecuencia ha palpado la falsa amistad del hombre y su fidelidad parecida a telarañas. Me casé pronto y fui feliz de descubrir en mi mujer un carácter parecido al mío. Como observó mi amor por los animales domésticos, no perdía oportunidad en procurar aquellos de la clase más agradable. Teníamos pájaros, peces, un buen perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un animal notablemente grande y hermoso, completamente negro y sagaz, hasta extremos asombrosos. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en su interior estaba bastante impregnada de superstición, hacía frecuentemente alusión a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas transformadas. No es que ella hablase nunca en serio de esto, pero mencionó la materia no por otra razón, sino porque justo ahora lo he recordado. Plutón, pues ese era el nombre del gato, era mi animal favorito y mi compañero de juegos preferido. Solo yo lo alimentaba y él me acompañaba a donde quiera que yo fuese. Dentro de la casa, solo con dificultad podía evitar que me siguiese a la calle. Nuestro amigo siguió de esta forma durante varios años, durante los cuales mi carácter y temperamento general, por medio del demonio de la intemperancia, habían experimentado, lo confieso, con rubor, una maligna alteración radical. Día a día me volvía más melancólico, más irritable, más inconsciente de los sentimientos de los demás. Me permití incluso hablar de forma intemperada a mi mujer. A la larga, incluso le suministré violencia física. A mis animales, por supuesto, les hice sentir el cambio en mi carácter. No solo no los cuidaba, sino que los trataba mal. Para Plutón, sin embargo, todavía conservaba el suficiente respeto como para no maltratarlo. Como no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono o incluso al perro, cuando se ponían en mi camino por casualidad o buscaban mi cariño. Pero mi enfermedad creció. ¿Y qué enfermedad es el alcohol? Y a la larga, incluso Plutón, que ahora se estaba haciendo viejo y por consiguiente algo malhumorado, incluso Plutón comenzó a experimentar los efectos de mi mal temperamento. Una noche, cuando regresé a casa muy borracho de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y en su susto por mi violencia me infligió una ligera herida en la muñeca con sus dientes. La furia de un demonio me poseyó de inmediato. Yo no me conocía a mí mismo. Mi alma original comenzó en el acto a huir de mi cuerpo y una malevolencia más que demoníaca, alimentada de ginebra, estremeció cada fibra de mi cuerpo. Saqué un cortaplumas de mi chaleco, lo abrí, sujeté al pobre animal de la garganta y le corté uno de sus ojos de su cuenca. Me ruborizo, ardo, tiemblo mientras escribo esta maldita atrocidad. Cuando la razón retomó a mí con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía de la noche anterior, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de arrepentimiento por el crimen del que era culpable. Pero era, como mucho, un sentimiento débil y equívoco, y mi alma permaneció intacta. De nuevo me sumergí en los excesos, y pronto ahogué en vino cualquier memoria del suceso. Mientras tanto, el gato se recuperó lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba, es cierto, una apariencia espantosa, pero él ya no parecía sufrir ningún dolor. Se movía por la casa como antes, pero, como es natural, huía lleno de terror cuando yo me acercaba. Me quedaba aún algo de mi antiguo corazón, de forma que al principio me entristeció este evidente disgusto de parte de una criatura que antes tanto me amaba. Pero este sentimiento pronto dio lugar a la irritación y después llegó, para mí, caída final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no habla de este espíritu, y sin embargo, no estoy más seguro de la vida de mi alma que del hecho de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que dan dirección al carácter del hombre. ¿Quién no se ha encontrado a sí mismo cientos de veces cometiendo un acto vil o estúpido por ninguna otra razón que porque sabe que no debería? ¿Acaso no poseemos una inclinación natural, a pesar de nuestro mejor juicio, de violar aquello que sea ley tan solo porque sabemos que lo es. Este espíritu de la perversidad, digo, vino a derribarme por completo. Era aquel insondable deseo del alma de humillarse a sí misma, de suministrar violencia a su propia naturaleza, de ser injusto por el hecho de serlo, lo que me hizo continuar y rematar la injuria que había cometido contra aquella bestia inocente. Una mañana, a sangre fría, deslicé un lazo en su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con las lágrimas fluyendo de mis ojos y con el más amargo arrepentimiento en el corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado y porque yo sabía que no me había dado ninguna ofensa. Lo colgué porque al hacerlo sabía que estaba cometiendo un pecado mortal que podría en peligro mi alma inmortal, hasta situarla, si tal cosa era posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios, más misericordioso y más terrible. En la noche del día en que cometí aquel terrible acto, me despertó un grito de ¡fuego! Las cortinas de mi cama estaban en llamas, la casa entera ardía. Con gran dificultad, mi esposa, un sirviente y yo mismo escapamos de la conflagración. La destrucción fue completa. Todas mis posesiones mundanas fueron destruidas y me resigné desde entonces a la desesperación. No me rebajo a establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón, ni siquiera imperfecto. Al día siguiente del incendio, visité las ruinas. Las paredes, con una excepción, se habían derrumbado. Esta excepción era un tabique no muy grueso que se encontraba hacia la mitad de la casa y contra el cual descansaba la cabecera de mi cama. El yeso había resistido allí, en su mayor parte, la acción del fuego, un hecho que atribuyo al hecho de que había sido aplicado hacía poco. En torno a esa pared se había congregado una densa multitud y muchas personas parecían estar examinando una porción particular de la misma, con atención y detalle. Las palabras «extraño», «curioso» y otras expresiones similares excitaron mi curiosidad. Me acerqué y vi, como grabado en bajo relieve sobre la superficie blanca, la figura de un gigantesco gato. El retrato estaba dotado de una exactitud realmente maravillosa. Había una cuerda en torno al cuello del animal. Al ver esta aparición, ya que no puedo llamarlo de otra forma, mi asombro y mi terror fueron extremos. Pero después la reflexión vino en mi ayuda. El gato, recordé, había sido ahorcado en el jardín adyacente a la casa. Al cundir la alarma por el fuego, el jardín se había llenado de gente. El animal debió de ser descolgado por alguno de ellos y arrojado a través de una ventana a mi habitación. Esto lo habían hecho, sin duda, con el objeto de despertarme. La caída de otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recién aplicado, cuya cal con las llamas y el amoníaco del cadáver había provocado el retrato, tal como lo vi. A pesar de que esta forma satisface a mi razón, aunque no del todo a mi conciencia, aquel suceso dejó una fuerte impresión en mi imaginación. Durante meses no me pude librar del fantasma del gato, y durante ese periodo entró en mi espíritu un vago sentimiento que parecía remordimiento, pero que no lo era. Llegué a lamentar la pérdida del animal y a buscar en las viles zonas de la ciudad que yo frecuentaba uno de características similares para suplir la ausencia del otro. Una noche, cuando estaba sentado embriagado a medias en un antro más que infame, mi atención fue súbitamente atraída por un objeto negro que reposaba sobre uno de las inmensas barricas de ginebra o de ron que constituían el principal mobiliario del local. Yo había estado mirando fijamente esa barrica durante varios minutos y lo que ahora provocó mi sorpresa fue el hecho de que no había percibido antes el dicho objeto. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón, y al cual se parecía en todos los aspectos menos uno. Plutón no tenía ni un solo pelo blanco en ninguna parte de su cuerpo, pero este gato tenía una mancha blanca y grande, aunque indefinida, cubriendo la mayor parte de la región del pelo. En cuanto lo toqué, inmediatamente se levantó. Ronroneó fuertemente, se restregó contra mi mano y pareció encantado con mi atención. Aquella era, pues, la criatura que había estado yo buscando. Enseguida me ofrecí a comprarlo al dueño del establecimiento, pero esa persona dijo que no era suyo, que no sabía nada de él y que nunca lo había visto antes. Continué con mis caricias, y cuando me preparé para irme a casa, el animal mostró disposición de querer acompañarme. Yo le permití que lo hiciera, deteniéndome de cuando en cuando en el camino para acariciarlo. Cuando llegó a casa, se acomodó de inmediato y enseguida se convirtió en un gran favorito de mi esposa. Por mi parte, enseguida encontré que crecía en mí una antipatía hacia el animal. Era justo el reverso de lo que había anticipado, pero no sé muy bien por qué. Su evidente cariño hacia mí me disgustaba y me molestaba. Gradualmente estos sentimientos de antipatía se convirtieron en un amargo odio. Yo evitaba a la criatura, aunque en cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi pasado acto de crueldad me impedían maltratarlo físicamente. Durante algunas semanas no le pegué o le hice ninguna violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, comencé a mirarlo con un aborrecimiento inexpresable y a huir silenciosamente de su odiosa presencia como del aliento de la peste. Lo que hizo que aumentara, sin duda, mi odio por el animal fue el descubrimiento, a la mañana siguiente de traerlo a casa, de que, como Plutón, había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, solo lo hizo más querido para mi esposa, la cual, como ya he dicho, poseía en un alto grado la bondad de sentimientos que había sido tiempo atrás mi rasgo principal y la fuente de mis placeres más simples y puros. Dondequiera que me sentase, él se acurrucaba a los pies de mi asiento o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus detestables caricias. Si me ponía en pie, se metía entre mis pies de tal forma que casi me hacía caer al suelo, o clavaba sus uñas en mi cuerpo y de esa forma trepaba hasta mi pecho. En tales ocasiones, aunque ansiaba matarlo de un golpe, me contenía de hacerlo, en parte por el recuerdo de mi anterior crimen, pero principalmente, dejad que lo confiese por fin, por absoluto terror hacia el animal. El miedo no era exactamente miedo a un daño físico, y sin embargo no sabría cómo definirlo de otra forma. Estoy casi avergonzado de reconocerlo. Sí, incluso en esta celda de criminal estoy avergonzado de reconocerlo. Que el terror y el horror que me inspiraban el animal había sido provocado por una de las más vanas quimeras que puedan imaginarse. Mi esposa me había hecho observar en numerosas ocasiones el aspecto de la marca del pelo blanco, de la cual ya he hablado, y que constituía la sola diferencia entre el extraño animal y el que yo había destruido. El lector recordará que esa marca, aunque grande, había sido originalmente muy indefinida, pero de forma gradual, grados apenas perceptibles y los cuales, durante mucho tiempo, mi razón se esforzó por rechazar como imaginarios. Había finalmente adquirido una rigurosa nitidez de contorno. Era ahora la representación de un objeto que tiemblo al nombrar. Y por esto, sobre todo, yo aborrecía y temía al monstruo y me hubiera librado de él si me hubiera atrevido. La mancha de su pecho era ahora, digo, la imagen de algo horrible, terrorífico. La imagen de un patíbulo. ¡Oh, lamentable y terrible máquina de horror y de crimen, de agonía y de muerte! Y ahora era yo más desdichado, más allá de la desdicha de la mera humanidad. Y era una bestia a la que yo había destruido con desprecio. Una bestia había conseguido que yo, un hombre hecho a imagen y semejanza del Altísimo, sufriese una angustia tan insoportable. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía ya la bendición del descanso. Antes, la criatura no me dejaba solo ni un momento, y ahora yo despertaba continuamente de sueños lleno de miedo indescriptible para encontrar el aliento de la cosa en mi rostro y su enorme peso. Una pesadilla encarnada de la que yo no tenía fuerzas para desprenderme, apoyado eternamente en mi corazón. Y ahora era yo más desdichado, más allá de la desdicha de la mera humanidad. Y era una bestia a la que yo había destruido con desprecio. Una bestia había conseguido que yo, un hombre hecho a imagen y semejanza del Altísimo, sufriese una angustia tan insoportable. ¡Ay! Ni de día ni de noche conocía ya la bendición del descanso. Antes, la criatura no me dejaba solo ni un momento. Y ahora, yo despertaba continuamente de sueños llenos de miedo indescriptible para encontrar el aliento de la cosa en mi rostro y su enorme peso, una pesadilla encaramada de la que yo no tenía fuerza para despertarme, apoyado enteramente en mi corazón. Bajo la presión de tormentos como aquellos, el débil pozo de bondad que aún quedaba en mí sucumbió. Pensamientos malignos se convirtieron en mis únicos confidentes, los pensamientos más oscuros y malignos. La melancolía habitual de mi carácter creció hasta convertirse en un odio hacia todas las cosas y hacia toda la humanidad, y de los súbitos, frecuentes e ingobernables estallidos de una furia a la que ahora me abandonaba. Mi mujer, sin quejarse, era, ¡ay!, la víctima más usual y más paciente. Un día, cuando hacíamos alguna tarea doméstica, bajó conmigo al sótano de la vieja casa donde vivíamos debido a nuestra pobreza. El gato me siguió escaleras abajo y cuando casi me hizo caer al suelo me enloqueció de exasperación, alzando un hacha y olvidando en mi furia el miedo infantil que me había detenido hasta entonces, intenté golpearle de forma que, de haber acertado, lo habría matado de inmediato. Pero este golpe fue detenido por la mano de mi mujer. Arrastrado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me solté de sus manos y hundí el hacha en su cerebro. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Cuando hube llevado a cabo este horrible asesinato, me puse a la obra con total deliberación en la tarea de esconder el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin el riesgo de ser observado por los vecinos. Muchos proyectos me pasaron por la cabeza. En un momento dado pensé en cortar el cuerpo en pequeños trozos y destruirlos mediante el fuego. En otro, pensé en excavar una tumba en el suelo del sótano. Pensé también en arrojar el cuerpo al pozo del patio y empaquetarlo en una caja como si fuera alguna mercancía con los arreglos habituales, y en hacer que un mensajero lo sacase de la casa. Finalmente di con lo que me pareció que era la mejor solución. Decidí empedrarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media solían hacer con sus víctimas. El sótano estaba bien adaptado para un propósito como aquel. Sus paredes estaban construidas de forma descuidada y habían sido revocadas hacía poco con un mortero de poca calidad, el cual la humedad del ambiente había impedido que endureciese. Además, en una de las paredes había un saliente, causado por una falsa chimenea que había sido rellenada para que se asemejase al resto del sótano. No me cabía duda de que podía mover los ladrillos en ese lugar, introducir el cadáver y tapiar el conjunto para dejarlo como antes, de forma que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. No me engañé con aquellos cálculos. Usando una palanca, quité los ladrillos con facilidad y, después de depositar el cadáver contra la pared interior, lo dejé sujeto en esa posición, mientras con facilidad reconstruía la estructura tal y como estaba antes. Tras procurarme mortero, arena y cerda con gran precaución, preparé un cemento que no se distinguiera del viejo y con mucho cuidado lo apliqué sobre los ladrillos. Cuando hube terminado, quedé satisfecho de que todo estaba bien. La pared no presentaba el menor aspecto de haber sido manipulada. Recogí los restos del suelo con todo mi cuidado, miré a mi alrededor triunfante y me dije a mí mismo: aquí, al menos, mi labor no ha sido en vano. Mi siguiente paso era buscar al animal que había sido la causa de tanta desdicha, ya que finalmente me había decidido acabar con él. Si lo hubiera encontrado en aquel momento, no hubiera cabido duda de su destino, pero parecía que el listo animal se había alarmado por mi violencia y se hubiera quitado de mi vista. Es imposible describir o imaginar el profundo y maravilloso sentimiento de alivio que la ausencia de la odiosa criatura suscitó en mi pecho. Tampoco apareció durante la noche, y así, al menos por una noche desde su introducción en la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí incluso con el peso del asesinato sobre mi alma. El segundo día y el tercero pasaron, y mi torturador seguía sin aparecer. De nuevo respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de la casa para siempre. Ya no lo vería más. Mi felicidad era suprema. La culpa de mi oscuro acto apenas me molestaba. La gente hizo preguntas, pero yo di prontas respuestas. Incluso se organizó una búsqueda, pero por supuesto no se descubrió nada. Veía mi felicidad futura asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías vino inesperadamente a la casa y procedió de nuevo a registrar rigurosamente la propiedad. Tranquilo por la inescrutabilidad de mi escondite, no sentí ningún malestar. Los oficiales me hicieron que los acompañara en su registro. No dejaron rincón sin explorar. Al cabo de un tiempo, descendieron al sótano por tercera o cuarta vez. No me tembló ni un músculo. Mi corazón latía tan tranquilamente como el de alguien que duerme en la inocencia. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre mi pecho y vagué tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se preparaban para irse. La alegría en mi corazón era demasiado fuerte como para reprimirla. Yo ardía en deseos de decir, aunque solo fuera una palabra, como prueba de mi triunfo y que los asegurara doblemente de mi inocencia. «Caballeros», dije finalmente mientras subían las escaleras, «me satisface enormemente haber disipado sus sospechas. Les deseo mucha salud y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta es una casa muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo, apenas sabía lo que decía. Diría incluso que es una casa excelentemente construida. Las paredes... Pero ya se van, caballeros. Las paredes están construidas de forma muy sólida. Y entonces, en el frenesí de mi bravuconería, golpeé fuertemente con un bastón que tenía en la mano sobre la porción de ladrillos tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. ¡Que Dios me escude y me libre de los colmillos del archienemigo! Tan pronto como la reverberación de mis golpes se hubo sumido en el silencio, una voz me respondió desde el interior de la tumba, primero con un grito, al principio apagado y entrecortado, parecido al llanto de un niño, y después creciendo hasta un chillido largo, fuerte y continuo, totalmente extraño e inhumano, un aullido, un alarido de lamentación, mitad de horror y mitad de triunfo, como solo podía haber salido del infierno, conjuntamente de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios en la exaltación de la condena. Es absurdo hablar de mis propios pensamientos en aquel momento. Sintiendo que me desmayaba, me apoyé en la pared de enfrente. Por un instante los policías permanecieron inmóviles en las escaleras, llenos de terror y espanto. Al momento siguiente, una docena de fuertes brazos se afanaban en la pared. Cayó entera. El cadáver, muy descompuesto ya y cubierto de sangre, se levantaba erecto ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la boca abierta y roja con un solo ojo de fuego, se sentaba la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me había entregado al verdugo. Yo había emparedado al monstruo dentro de la tumba. Espero que les haya gustado este primer episodio de este nuevo podcast de audiolibros, en el que espero poder publicar por lo menos uno al mes. Es un proyecto nuevo que todavía no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero espero poder contar con esa periodicidad. Yo soy Daniel Sanz y a mí me podrán encontrar en mi blog, El Telar del Geek, en eltelardelgeek.com y también en Twitter. Yo soy @Daniel Sanz. Por supuesto, también podrán enviarme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.